Entramos en el tiempo de la actualidad local y vamos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, a acercarnos hasta colectivos. Colectivos como es el caso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que a pesar de las dificultades en las que nos encontramos a la hora de organizar eventos, iniciativas y actividades, continúa trabajando y además de manera bastante activa en este momento, ¿no?, con la pandemia. Son diferentes proyectos los que se van a ir desarrollando de cara a las próximas semanas, pero lo más inmediato y la razón por la que nosotros vamos a conversar con el hermano mayor del Nazareno es la celebración de los cultos religiosos con motivo del Día de Difuntos, que se van a desarrollar precisamente en la jornada de hoy. Además, hay que destacar que van a tener lugar en la Iglesia del Jesús, en vez de en el San Antonio, donde se encuentra la imagen del Santo Entierro. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el hermano mayor, José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues la misa de difuntos de la hermandad, que tradicionalmente se desarrolla además también en este periodo, en torno a la fecha de el Día de Difuntos, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Y la misa la vais a llevar a cabo vosotros hoy viernes. Bueno, se va a llevar a cabo por parte de los cultos, evidentemente, por parte del párroco de la localidad, pero se ha programado para hoy viernes en el Jesús, ¿verdad? Sí, porque habitualmente todos los años pues lo hacemos en la ermita del San Antonio, donde está el Cristo adyacente, que es titular de nuestra hermandad. Y claro, debido a las medidas de seguridad que hay que mantener y todo el tema del COVID y demás, pues lo que hemos hecho, pues hablamos con Roberto y le dijimos que si lo podíamos hacer aquí en la ermita de Jesús, que es más amplia y puede entrar más gente, respetando siempre las medidas de seguridad, como habíamos dicho antes. Y nos dijo que sí, y ahí la vamos a celebrar con este año, de manera excepcional. Y también, va a servir también para retomar un poco las misas que se celebraban los viernes aquí en la ermita de Jesús. Sí que es cierto que los cultos religiosos, las celebraciones religiosas han contado además con una reducción de aforo, ¿no? Después de la declaración del estado del nivel de alerta 4 para la comunidad y específicamente además también para la zona en la que nos encontramos nosotros, creo que se ha reducido el aforo, ¿no?, de los cultos religiosos, de lo que son las celebraciones de cultos religiosos. Sí, creo que se ha reducido, estaba reducido antes, creo que era un 50%, ahora creo que han reducido algo más. Un 30%, pero nosotros esta noche con todas las personas que lleguen allí, vamos a cumplir estrictamente las medidas de seguridad y el aforo que tenemos que cumplir. Y sintiendo mucho, esperemos que se llene, porque siempre es bueno ver la iglesia llena. Y eso, y esperemos que, intentaremos que nadie se quede en la calle, pero siempre tenemos que guardar las medidas de seguridad para que controlar un poco entre todos, controlar la pandemia, que ahora parece que está un poco todo desbocado, entonces vamos a aportar nuestro granito de arena para que no se vayan mucho de las manos esto. Claro. En cualquier caso, con esas limitaciones se va a llevar a cabo esta celebración religiosa, que también es un elemento tradicional, ¿no?, por estas fechas, por parte de la hermandad, y es un habitual, ¿no? Sí, todos los años, en noviembre, el mes donde se celebra el Día de los Difuntos. Y siempre próximo a la fecha del día 2 de noviembre, intentamos celebrar una misa por una Eucaristía por los hermanos de la hermandad que nos han dejado. Uh-huh. Y también este año también lo vamos a aprovechar y también va a ser por todos los hermanos que nos han dejado debido a la terrible epidemia que nos está asolando del COVID, hay muchos hermanos de la hermandad que han tenido la enfermedad y no lo han logrado superar, por ello también esta misa en honor a ellos. Y la vamos a hacer, como te he dicho antes, aquí en Jesús, a las 8 de la tarde hoy. Esperemos que contar con bastante presencia de gente. Sí que es cierto que la situación en la que estamos es bastante preocupante, con el aumento de los contagios, con el aumento además también de personas que tienen que acudir al hospital, los ingresos en UCI incluso, y todo esto se traduce después en restricciones que plantean las administraciones, ¿no? Ese nivel 4, todas esas medidas que hay que seguir y que hay que respetar desde luego para intentar paliar la situación, y que repercute en lo que en un principio podéis haber programado vosotros de cara a los eventos próximo en torno a lo que son las celebraciones navideñas, o no va a repercutir para nada a no ser que haya un confinamiento domiciliario, claro, que eso ya sí que no cierra todo, todo, ¿no? Claro, claro, no, no, está repercutiendo, sí. Y va a repercutir seguro a todo lo que nosotros siempre organizamos en las fechas venideras de Navidades, pues va a repercutir bastante, porque, bueno, el cartel real, pues este año, pues va a ser imposible de celebrarlo. Vamos a intentar a ver si podemos hacer algo, pero lo veo muy muy negro, porque no, las medidas no, la situación no da para más, tenemos que intentar cumplir con todas las restricciones que ahora mismo nos ponen las autoridades, y bueno, y nosotros vamos a ser consecuentes con ello. El cartero eso no lo vamos a celebrar, vamos a intentar celebrarlo de alguna forma, pero no como anteriormente. El Belén sí lo está ya, en nuestro piastre de San Manuel Solano ya lo está montando. Uh-huh. Pero claro, no es una cosa que tenga una masificación mucho de gente, es decir, hay un paso continuo de gente, pero se puede respetar muy muy bien la distancia de seguridad y las medidas de seguridad. Lo está montando ya José Manuel, y lo imagino que ya se abrirá al público, pues más o menos el puente de la Inmaculada, que es cuando habitualmente pues se suele abrir año tras año. Y después, bueno, pues la recepción a los Reyes del Mago, que todos los años hacemos en la Ermita de Jesús, pues este año tampoco se hará, porque, bueno, la regata será una regata diferente, y tampoco vamos a reunir allí gente para entregar regalos, porque no se van a poder cumplir las medidas de seguridad y la salud ante todo. Entonces, bueno, van a ser unas Navidades atípica, como ha sido una feria atípica, como ha sido una Semana Santa atípica, bueno, como todo que ahora mismo es atípico y es fuera de lo normal y de lo habitual en esta fecha. Pero bueno, tenemos que atenernos a las consecuencias, y esto es lo que hay. Sí, que además a los colectivos cofrades pues le va a afectar, porque la pandemia les cogió, el comienzo de la pandemia nos cogió el inicio de la Semana Santa, y la Semana Santa pues quedó así cancelada. Lo que son los actos en el público, ¿no? Los actos exteriores nos referimos, ¿no? Lo que son los cultos en sí, que eso sí que evidentemente se mantiene. Y tal y como estamos viendo la situación en la que nos encontramos, pues todo apunta a que la Semana Santa del 2021 pues tampoco tiene muy buena pinta, ¿no? De que se pueda poner en funcionamiento salidas procesionales, ni mucho menos. No es que no tenga buena pinta, es que no tiene pinta. Exacto, ¿eh? no hay ninguna, es decir, es una verdadera temeridad pues poner un paso en la calle, una imagen en la calle, por muy pequeño que sea el paso, es una temeridad, porque aglomeraciones siempre, más o menos, va a haber en algún punto del recorrido, va a haber alguna aglomeración, porque la gente intenta ver la imagen en un sitio concreto, pues ya todo el mundo coincidimos en el mismo sitio, y no va a poder ser posible, porque las medidas de seguridad pues no, así no lo recomiendan, y así somos responsables de ello. Paso en la calle no habrá, pero después la Semana Santa como tal, este año, la diferencia con la del año pasado, si nos hemos confinado, claro, domiciliariamente, claro, será que se van a poder asistir a los cultos que se celebren durante toda la Cuaresma y durante toda la Semana Santa. Es la única diferencia que va a haber con respecto al año pasado. Va a haber un poco más de cercanía de todo el mundo con respecto a sus imágenes, y va a poder hacer algo. No va a poder salir y pasar a la calle, como he dicho antes, pero algo sí, pues se montarán altares de culto, algo se hará, pero no va a ser nada comparado con la del año pasado, esperemos, y tampoco va a ser como cuando hemos tenido la salida personal de año tras año. Claro. Así que, de todas maneras, evidentemente, como estuvimos en marzo y abril con el confinamiento y los meses más duros de la pandemia, pues esperemos que no se vuelva a esa misma situación, desde luego. Pero sí que la Semana Santa, tal y como la conocemos, pues tampoco. Claro, no. Y la Navidad, pues tampoco, si nos apuramos, desde luego, ¿no? Eso está más claro que otra cosa. Sí, ¿no? La Navidad, pues, según los datos, pues la cosa está bastante fea, así pinta fea. Pinta feo, porque ahí va incrementando el número de contagios día tras día. La verdad es que los ciudadanos hacemos bien poco para evitar estos contagios, es decir, que si ahí hiciésemos todo, pusiésemos un poquito más de por nuestra parte, pues se descendería bastante del número de contagios, y del nivel 3, 4 pasaríamos al 3 o al 2, que sería una cosa más normal, Pero claro, viendo los datos hoy 6 de noviembre, pues la verdad es que no pinta nada bien, pero bueno, a ver cómo va transcurriendo estos días y a ver si, entre todos, poniendo un poquito de nuestra parte cada uno, pues la cosa desciende un poco y se puede llevar una Navidad atípica, diferente, pero bueno, más o menos, pues que puedas estar con tu familia más cercana y poder hacer una vida medio normal. Claro, y en este marco, ¿no? En este panorama, pues juega también un papel importante los colectivos que intentan sumar, ¿no? Que intentan aportar algo dentro de todas esas medidas, dentro de todas esas restricciones y haciendo un ejercicio de responsabilidad como caracteriza, ¿no? A la Hermandad del Nazareno desde que comenzó esta situación, pues se intenta ofrecer alternativas a lo que va a ser esa Navidad. De ahí tenemos, por ejemplo, ese Belén Solidario que se va a instalar. Además, decíamos en la última entrevista que iba a tener esta edición un poco más reducida, ¿no? Por lo de la capacidad del Jesús. Yo no sé si ahora, con la limitación también del 30% para los cultos religiosos, va a quedar que el Belén sea todavía más reducido o no va a afectar. Bueno, sí, el Belén en años anteriores pues ha tenido los metros que tenía de longitud. Este año, pues, según él lo ha adaptado a todo el mundo conoce Jesús, según entra la parte derecha, lo que es el rincón, aprovechando ese rinconcito nada más, para intentar evitar de quitar los menos sitios sentados posible, para que, debido a la reducción, pues pueda entrar la mayor cantidad de gente posible a Jesús. También, bueno, teniendo en cuenta también que solamente la única misa que se celebra allí es la del domingo por la mañana, a las 10 de la mañana, pues bueno, tampoco no son muchas misas y, bueno, yo creo que él ha adaptado más o menos, ha hecho el recuento de cuántas bancas puede haber y puede haber un aforo bastante importante, pero siempre, como digo, respetando siempre las medidas de seguridad, porque lo más importante en estos momentos es que todo el mundo pueda, que el que quiera pueda ir a misa, pero siempre cumpliendo unos requisitos como la mascarilla, el gel hidroalcohólico y las medidas de seguridad y la distancia con respecto a la persona que esté alrededor. Se está respetando eso y, bueno, yo creo que le va a quedar un Belén bastante bonito, como siempre le queda a él, porque tiene las manos, la verdad que prodigiosas, y también se va más o menos, y respetar el aforo no comiéndole mucho terreno. Eso te iba a comentar, ¿se va a plantear lo que es la visita del Belén de alguna manera para evitar, bueno, pues que puedan coincidir muchas personas, para que exista ese distanciamiento, ¿no?, social, sí, a la hora de entrar, en fin, ¿cómo lo vais a organizar? Bueno, siempre que el Belén, la ermita de Jesús está abierta, siempre hay una persona allí vigilante de toda la gente que entra. Entonces, en esta ocasión, pues siempre va a haber uno, que siempre suele ser el solano, el que está por allí, o a cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno, que muchas veces hay algunos que también colaboran. Y si ve que ahí no se está respetando ni la distancia ni la medida de seguridad, pues le dará un toque de atención e intentará, si viene mucha gente, pues intentará que la gente vaya entrando pues poco a poco y siempre que no haya mucha gente junta y respetando la distancia, principalmente. Otra cosa no se puede hacer, porque tampoco es un Belén en el que haya una afluencia muy grande de público, pero siempre hay alguien y siempre vemos que pueden entrar tres niños que estén allí por el jardín o tres adultos, dos adultos. Entonces, más o menos la distancia se puede cumplir perfectamente sin ningún tipo de problema, pero de hecho siempre habrá alguien para que, si en algún momento no se cumplen, pues hacer que se cumpla. Claro, sí que es verdad que también todos los años se realizan las visitas escolares del alumnado de Ubrique, que iba además recorriendo los templos religiosos de nuestra localidad, no solo el Jesús, sino también los belenes que se instalan en otros templos, para verlos, para realizar, ¿no?, esa excursión navideña, por así llamarla. Y este año, pues no sé si esto se seguirá en pie, yo en los centros educativos no sé si programarán ese tipo de salida o no, imagino que, bueno, pues no sé si se plantea siquiera como posibilidad, ¿no?, teniendo en cuenta la situación. Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie, pero yo creo que esto este año pues no se hará, porque la situación no está como para hacer eso. Si están intentando que todos los niños, a la hora de salir al recreo, pues salgan escalonadamente y demás, no creo yo que se ponga a hacer visitas, pero bueno, si llegan allí, pues bueno, se les abrirá la puerta y se volverá otra vez a intentar que las medidas de seguridad se cumplan a rajatabla. No vamos a hacer ahí ningún tipo de salvedad ni nada, porque es la salud lo primero, y como te he dicho antes, y tenemos que cumplir las medidas que nos dictan las autoridades pertinentes. Claro. Bueno, pues el Belén Solidario, que se instalará en la Ermita del Jesús y que quedará inaugurado de cara al Puente de la Inmaculada los primeros días de diciembre. Luego, también en diciembre, pues llegarán otras iniciativas, como son los cultos en honor a Nuestra Señora de la Estrella, con el tradicional triduo. Aquí, bueno, pues es una celebración religiosa más, no va a tener pues todo lo que lo rodeaba en ediciones pasadas, ¿no? Con la presentación del pregonero, de la entrega de las tapas del pregón. Esto queda también en un segundo plano. Sí. Bueno, que no quede en un segundo plano, es que no se va a hacer. No se va a hacer, al igual que tampoco se va a hacer, que esté todos los años ahí. También aprovechamos el trigo de Nuestra Señora de la Estrella para hacer la presentación de la jornada por integración. Claro. Que este año, pues debido a todo esto que no estamos ahora mismo inmersos, pues no, tampoco vamos a hacer lo que es la, no vamos a hacer ningún tipo de jornada por integración. Igual hacemos alguna conferencia, pero bueno, todavía estamos planteándolo ahí a ver cómo, pero hacerla en un espacio pues bastante amplio y como en los cultos, respetando siempre las medidas de seguridad. O intentar darla de una forma online. Bueno, vamos a ver, estamos dándole alguna forma, que después no sabemos si se va a fructificar o no, pero bueno, este año tampoco va a ser presentación de la jornada, porque no va a haber jornada. Si podemos organizar algo, se organizará, pero en principio no. Todo dependerá de cómo vaya evolucionando, ¿verdad?, la situación de alerta sanitaria. Si claro. Mejora la cosa, pues se pueden plantear más iniciativas. Sí, si no mejora, pues nada. Claro, pero el problema es que de aquí a marzo, de aquí a mayo, la previsión que puede haber, sí, puede ser buena, pero nunca te va a dar disponibilidad para hacer algo como anteriormente hacíamos. Es decir, va a ser completamente diferente a lo que anteriormente hacíamos, porque de aquí a mayo no va a haber una diferencia notable, que puede mejorar lo que son las personas que se infectan o las personas que ingresan en hospitales. Puede haber una mejoría, que esperemos que la haya, pero claro, después las medidas de seguridad van a seguir siendo prácticamente las mismas y todo va a ser igual que tenemos ahora mismo. Así que el cambio en nuestra forma de vivir, por decirlo de alguna forma, no va a haber mucho, va a ser todo más o menos igual. Que esperemos que mejore todo lo que concierne a la sanidad, eso sí, pero vamos a tener que ser siempre alerta a todo porque la no puede ser de otra manera, y las vacunas que tanto están diciendo que para tal fecha, yo particularmente no las veo, pero bueno, hasta que no estén, no están. Sí, de momento se va retrasando, según lo esperado, ¿no? Se anunciaba primero una fecha, después otra, y ahí vamos. Claro, no, es que van diciendo fecha, pero después no, es que es normal, es que tampoco, si tiene una vacuna normal, dice que tardan de 4 a 7 años en desarrollarla y en probarla bien. Ahora en 2 meses va a seguir la... No. En fin, es todo muy difícil. Eso. Y es todo... Bueno, tenemos que seguir adaptándonos, que estamos adaptados ya. La mascarilla parecía que iba a ser lo peor que íbamos a tener y ya estamos adaptados. Tenemos que seguir adaptando a todo lo demás. Nos vamos adaptando, ¿no? Nos vamos acostumbrando a esta nueva situación que tenemos que vivir. Y lo hacemos pues con nuestro día a día y por ejemplo, sí, una de esas acciones pues son las de carácter solidario, como por ejemplo la campaña de recogida de alimentos que emprendíais a finales de septiembre, principios de octubre, ¿verdad?, desde la hermandad con la Peña Toro del Gallumbo, y que bueno, pues viene además también a paliar una necesidad que es la que tiene Cáritas con el Economato Social y Solidario. ¿Cómo marcha esa campaña de recogida de alimentos? Bueno, pues la verdad es que no marcha muy mal, marcha bien. Indudablemente no tiene nada que ver con la que hicimos en mayo, junio, pero bueno, la verdad es que se está recogiendo bastantes kilos de alimentos, y ya la semana que viene, el fin de semana que esté, prácticamente ya estamos inmersos, el que viene pues ya daremos por concluida dicha campaña y haremos toda la entrega recogeremos todos los alimentos donde los hemos localizado, que es allí en la Ermita de Jesús, en el taller Peña Motor, en el bar del Cañizo, en la tienda de golosinas de la Avenida España, de creo que se llama Nube del Godón, y en la tienda de Carmen, allí en la barrera de allí en el jardín. Recogeremos toda la alimentación, Carmen, creo que recogeremos todo lo que es los alimentos y bueno, pues le haremos la entrega a Cáritas. También creo que hay alguien también que ha donado pues dinero en metálico, y bueno, se lo daremos a ellos para que después ya ellos lo gasten en lo que estimen oportuno y lo que más falta le haga. Y bueno, así haciendo un llamamiento a todos nuestros, tanto hermanos como vecinos de Ubrique, que siempre devuelcan con la hermandad, aportando su granito de arena en cuanto se lo pedimos. Y bueno, pues vamos a estar eso hasta el viernes próximo, creo que será 13 o 14, ¿no? 14, ¿no? 13. Viernes que 13. Viene, miramos aquí rápidamente, 13, viernes 13. Bonito número. Terminará la campaña y se procederá ya a recoger todo lo que hay y hacer la entrega no a Cáritas, porque además si no se solaparía con o iniciativas como la del Belén Solidario, que también se recogen alimentos y demás, ¿no? Sí, este año de hecho, pues también el dinero que en la hucha que tenemos allí, que eso, pues también irá destinado a Cáritas, porque bueno, ahora como has dicho tú antes, es una de las organizaciones que están haciendo bastante bien por toda la gente que le hace falta pues una pequeña ayuda, y ahí están ellos para siempre dando el callo. Y nosotros pues este Belén, la hucha del Belén, pues todos los años lo hacemos, se lo donamos a una asociación o a una agrupación que vemos que le hace falta ese eso, y este año como no puede ser de otra manera, pues Cáritas es la que se va a llevar lo que se recoge en aquella hucha. De todas formas, también durante los días de apertura del Belén, pues también tendremos allí unas cuantas de cajas vacías, que todo aquel que quiera llevar algún tipo de alimento o algo, también vamos a estar abiertos para poder seguir recogiéndolo, y eso lo haremos llegar también a los voluntarios de Cáritas. Y bueno, en el ámbito digital, vosotros continuáis con la campaña de apoyo al comercio local, ¿no? Que es una iniciativa también que se está llevando a cabo mediante redes sociales. Sí, la verdad es que nos están llegando mucha gente que nos dan las gracias, porque le estamos dando visibilidad a muchos comercios que no la tenían. Y bueno, de ahí les estamos dando de una forma que no a nosotros nos cuesta nada, pues le estamos dando visibilidad, y la verdad es que está sentando muy bien para todos los comercios de aquí de Ubrique. Estamos dándole esa pequeña visibilidad y bueno, intentar que son uno de los que más han sufrido todo el tema de la pandemia, de las restricciones de apertura y demás, pues darle un poquitín de vida o de visibilidad, como he dicho antes, para que todo el mundo pues compre en los comercios de su barrio y bueno, intentar reflotarlo un poco. Claro. ¿Cuántos comercios llevan ya? Pues ahora mismo me encuentro huevo. No lo sé exactamente, pero teniendo en cuenta que empezamos, creo que fue a finales de septiembre. Pues es casi uno por día, pues llevamos bastante. Bastante. Yo creo que tiene que estar en torno a 90, 100 al menos, sí. Puede ser. Así que, y bueno, cuando acabemos, cuando ya creamos que no hay más comercio, pues le daremos la vuelta y empezaremos desde el principio, ¿verdad? Porque es algo que no nos cuesta, y estamos viendo que la pequeña ayuda o la gran ayuda que le estamos dando a esas personas, pues es buena. Y bueno, si... la hermandad está para eso, para intentar apoyar a todo el mundo, y ahora mismo las medidas que se dan son las idóneas para poder ayudar, y como digo, no es un gasto que nos suponga a nosotros, y la verdad es que te reconforta muchas veces que recibas por el Messenger del Facebook pues un mensaje de un propietario de un establecimiento de la gracia. La verdad es que te pone y te ayuda a seguir apoyando. Claro. Se trata sobre todo de colaborar, de sumar, de aportar, ¿no? Sí. No. Con todo lo que se hace. Como siempre digo, la hermandad no es solamente Semana Santa y sacar paso a la calle, como mucha gente se puede pensar, y mucha gente siempre te dice, no, es que la hermandad no. La hermandad, mucha gente no sabe realmente qué hace durante todo el año la hermandad. Hace poco publicamos un vídeo en Facebook, creo que fue. La verdad que ha tenido una cantidad de reproducciones bastante, bastante amplia. Yo creo que mucha gente se habrá sorprendido de todo lo que la hermandad, porque muchas veces le llega de oír a algo, pero cuando ha visto todo lo que la hermandad hace durante todo el año, la verdad es que yo creo que a nosotros, bueno, a nosotros nos enorgullece bastante, pues poder aportar y ayudar al que en realidad le hace falta. Y yo creo que esa es la misión, una de las misiones primordiales es la solidaridad de la hermandad, la que prima. Claro. Pues ahí queda ese acercamiento también a todo lo que se está haciendo por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que queríamos nosotros ofrecerle en la jornada de este viernes a los oyentes de Radio Briquet. Nos vamos a quedar, si te parece, José Manuel, con lo que iniciábamos, ¿no? Con la novedad con la que iniciábamos nosotros esta entrevista, esa misa de difuntos que tendrá lugar hoy a las 8. Será en el Jesús, no en el San Antonio, como tradicionalmente, y tiene además también esa reducción de aforo al 30%, adecuándose y adaptándose a la nueva situación de alerta 4 en la que nos encontramos en nuestra localidad también. Sí, después aprovechar también, sí, y decir lo mismo que te dije la de antes, que estuve ocasión de hablar contigo, que si algún hermano tiene algo que le pueda, y que estamos aquí para echar un cable a todo, que haga falta, es decir, que si alguien tiene algún tipo de problema y, no sé, y cree que la hermandad le puede echar un cable, aquí estamos y se ponga en contacto con alguien de nuestra Junta de Gobierno, a través del Facebook, a través del WhatsApp que tenemos disponible, se pongan en contacto con nosotros y la hermandad, pues, en la medida de lo posible y siempre que esté en nuestras manos, pues, intentaremos ayudar de la forma que sea posible. Si ahora con también que están reduciendo tanto ya lo que es la salida de la calle, pues, en su día hicimos también una campaña de reparto de alimentos o de compra de alimentos y de medicamentos, pues, si hay alguien que le haga falta porque esté confinado por cualquier motivo, que se pongan en contacto con nosotros y ahí estamos para lo que haga falta. Claro. Por cierto, ¿queda lotería de Navidad? Sí, queda. Vale. Muy bien. Queda alguna. La verdad es que todavía nos queda alguna por vender. Sí, que nos quedan todavía algunos billetes todavía por vender. Pero la verdad es que siendo principio de noviembre, la verdad es que repartida hay bastante. Hay bastante. Sí, después ya cuando ya vengan todas las devoluciones y demás, pues ya haremos el balance que hacemos anualmente, pero para la fecha que estamos a principios de noviembre, la verdad es que no va mal, de momento no va mal. Yo creo que iba a haber menos venta, pero bueno, o por lo menos menos reparto, porque muchas veces la gente se lleva y yo creía que este año me iba a decir, bueno, en vez de darme tres billetes me va a dar dos nada más o uno, pero no, la verdad es que el reparto va bien, ahora después ya cuando al final de allá por el 15 o el 20 de diciembre hagamos la recogida total de todos los billetes de vuelta y demás, pues ya veremos a ver qué tal ha ido. Sí, la Navidad va a ser totalmente diferente, pero vamos a agarrarnos a lo que se mantiene y, por ejemplo, una de esas cosas es la lotería de Navidad, ¿no?, que se mantiene perfectamente. ¿Te imaginas que damos el gordo sangre? Bueno. pues esperemos, ¿no? Yo encantada, ¿ves?, porque voy a tener, ¿ves?, así que... la ilusión, como dice el Logan de ella, la ilusión nunca se pierde. Y bueno, a ver si... A ver si hay algo positivo, dar, ¿no? Podríamos dar un pellizco, por lo menos, bueno. Pues sí. Ojalá. Bueno, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, como siempre, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, su hermano mayor, y por aportar todo ese trabajo, ¿no?, a la sociedad ubriqueña que llega con los proyectos que realizáis por parte de la hermandad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.